Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, la bella ciudad de las nubes, por acá entre árboles, la montaña, el frío todavía de repente, aunque, bueno, cuando sale el sol está calentito, pero el frío hace 2 días, el sábado tuvimos un friazo con aire tremendo. Bueno, pues todavía no entramos en la primavera y todavía estamos en el marzo otro poco, ¿no? Dicen febrero loco, marzo otro poco, pues todavía estamos en el marzo otro poco. Y bueno, pues todavía entonces nos llegan los fríos, así que bueno, pues hay que abrigarse. Sí, hoy en la mañana también está haciendo un poquito de frío, ya por ahí se ve un poco despejado, parece que sale el sol, pero pues todavía se siente, hay que tomar algo calientito y estar tomando constantemente agua para que nuestro cuerpo también se deshidrata con el frío, así que bueno, pues hay que hidratarlo. Qué bueno que nos acompañas aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Ya sabes, es un programa en el que pues te contamos cuentos, adivinanzas, anécdotas, de pronto, curiosidades, pues aquí andamos cada lunes. Un saludo para don Avelino allá en el crucero de Tepantlali, pues gracias por escucharnos, don Avelino. Un saludo para toda la gente que nos escucha desde casita, desde el negocio, en el trabajo, ¿verdad? Pues los que se están preparando para sus clases o hacer sus tareas, ¿verdad? Yo ya vi por ahí a los chicos de la secundaria que van subiendo, pues qué bueno que ya van, aunque sea un ratitito, a clases para no atrasarse. Bien, pues vamos a comenzar tu programa, La Boca del Dinosaurio, y te vamos a dejar con una canción que se llama Octopus Garden. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, pues que nos la canten, ¿no? La Boca del Dinosaurio. Amigos, voy a ir. es recorrer. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! De noche y día, con las olas que vienen y que van. ¡Vengan, chicos, a festejar! ¡Aquí nadie nos va a molestar! In an octopus's garden in the shade. Num jardim de todos na sombra. Y en una sombra de bulbos descansar. En un jardín de bulbos descansar. Bueno, pues antes de compartirte la curiosidad del día de hoy, quiero recordarte nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 y te invito a que nos marques, a que nos mandes algún mensajito con algún saludo, con algo que quieras decirnos, que podemos pasar, algo del programa también, pues será bienvenido tu comentario y bueno, pues así me daré cuenta también que nos estás escuchando y bueno, pues gracias. Y también te recuerdo que el programa se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde en esta misma frecuencia del 102.1 FM, la Radio Comunitaria con Gana. Se retransmite por la tarde, se queda grabado y también se sube a las redes. Tú puedes buscar ahí en el Face, en el Facebook de la Radio Comunitaria con Gana, allí se sube el link de donde puedes volver a escuchar el programa en las redes. Te dice en qué página puedes abrir para que puedas escuchar el programa. O directo en la archive.org. Allí también puedes buscar el programa donde dice Radio con Cana. Allí en el archive.org puedes buscar Radio con Cana. Y allí puedes escuchar el programa o los programas anteriores que ya se han subido. Y bueno, pues también por eso quiero saludar y bueno, mandar saludos a la gente que nos escucha en las redes, ¿verdad? A la distancia, pues muchísimas gracias por ser parte de este programa. Y también allí en las redes pues nos pueden escribir, ¿verdad? En el Face de la radio nos pueden escribir, nos pueden decir qué les parece el programa, nos pueden mandar saludos a alguien, porque a lo mejor a la distancia, ¿verdad? Pues quisiera mandar un saludo para alguien aquí en la comunidad. Así que será siempre bienvenido. Y bueno, ahora sí te voy a comentar la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías que el sonido que emiten los gatos se les conoce como, lo sabes? Me vas a decir, ya lo sabía. Maullido, ¿verdad? Uno es el maullido, esto que hace miau, miau, ¿verdad? O sea, hacen muchas maneras. O ronroneo también. Bueno, no, o ronroneo, y ronroneo, porque ese es otro sonido, el ronroneo. O sea, esto que hacen, que por cierto es algo que a mí, ay, me causa escalofrío, no me gusta mucho el ronroneo de los gatos, pero bueno, son los sonidos que los mininos hacen. Así que, bueno, pues esa es una de las curiosidades que te quiero compartir, pero bueno, hay otras cosas que, a ver, aquí tenemos, creo que no son mensajes para aquí. Bueno, y te comento algunas otras curiosidades de los gatos. Fíjate, me encontré una curiosidad bien interesante, yo no sabía. Dice, en términos de desarrollo, el primer año de vida de un gato es igual a los primeros 15 años de una vida humana. ¿Cómo ves? O sea, que cuando tu gato, o el gato de tu vecino, o el gato de tu familia, allí de tu abuelito, alguien, cumple un año, pues resulta que ya tienen 15 años de vida humana. ¿Cómo ves? Y luego, por aquí, de esas mismas curiosidades, dice que después de su segundo año, un gato tiene 25 años equivalentes al de un humano. ¿Cómo ves? O sea, de 15 se pasan a 25. Ya a los 2 años ellos tienen 25 años humanos. Y después de esos 2 años, cada año de vida del gato equivale a unos 7 años humanos. O sea que cuando cumple 3 años tu gato contigo, tendría 25 más 7, 32 años humanos. ¿Cómo ves? ¡Wow! Gran curiosidad, ¿verdad? Bueno, pues esa, la verdad es que no me lo sabía. Y pues dentro de esta misma curiosidad de la vida de los gatos, es que ellos pueden vivir un poco más de 16 años. ¿Cómo ves? ¿Cuántos serían? La pregunta sería, ¿cuántos sería si los gatos vivieran 16 años? ¿Cuántos años humanos tendrían? Buena pregunta. Bueno, pues ahí te dejo con la curiosidad para que si te intriga, pues te pongas a hacer cuentas, ¿verdad? Y te pongas también por ahí a investigar qué más cosas puedes hacer sobre los gatos. Los gatos son una de las mascotas preferidas de los seres humanos, igual que los perros, ¿no? Porque se adaptan mucho, pues, a la vida humana. Y bueno, seguramente mucha gente tiene, así que bueno, pues si tienes un gatito ahí en casa o un gatito muy cerca por ahí, los vecinos o alguien de tu familia tiene un gato, pues sería bueno que los observaras y que pusieras en práctica esto que te digo de la vida de los gatos, ¿no? De cuántos años, en equivalencia, cuántos años humanos tienen ellos. Y bueno, pues ya si quieres, nos mandas un mensajito o nos platicas cuando nos encontremos por allí, ¿sale? Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad. Saludos a toda la gente que nos escucha aquí en el 102.1 FM. Y que está, bueno, pues como cada lunes, aquí con nosotros acompañándonos. Un gato, un gato de estación, un gato de estación, en la estación del tren. Mostacho, exactamente qué fue lo que viste. A toda la familia gato batucada. Al gato padre, al gato hijo y al gato madre. ¿Qué pasó? Una vez yo quise ir de viaje en un ferrocarril. Y al llegar a la estación, te juro mi vida que lo que vi. Un gato en la estación. Un gato en la estación. En la estación del tren. Rocky. Caminaba en el andén al lado de las vías del tren, y entre tanto maletón sabes mi vida que lo que vi fue un gato. Un gato en la estación. En la estación del tren. Dormitaba yo en el tren, olvidaba yo aquella visión. El boletero me despertó. ¿Sabes? Lo que vi. ¡Yeah! Un gato en la estación. Un gato en la estación. En la estación del tren. Vamos ahí. Un gato en la estación. Un gato en la estación. Clap your hands. En la estación del tren. Un gato en la estación. En la estación del tren. Un gato en la estación. Un gato en la estación. En la estación del tren. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. All right. ¿Qué estará haciendo Osauri? Pues ya escuchaste a Osauri, su travesura, y ya sabes, Osauri, como cada lunes, bueno, pues nos muestra un poco de su exploración del mundo. Y bueno, pues así que 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina para que nos llame, nos mandes un mensaje y nos digas tú qué imaginaste, qué piensas que está haciendo Osauri hoy, este lunes. Así que bueno, pues aquí vamos a estar esperando, vamos a estar pendientes, de verdad, del teléfono, de la llamada para que nos... Bueno, porque nos marques. Y bueno, pero quiero mandar un saludo también allá a toda mi familia, que bueno, pues son, es la gente que me sostiene en la vida, ¿verdad? Hablo sostener, no económicamente, ¿no? O sea, me sostiene a nivel emocional, porque bueno, pues a veces cuando estoy muy, muy agachada, apagada, pienso en ellos, pienso pues que voy a seguir, ¿verdad? Y cuando los veo, bueno, pues toda esa emoción, todo ese amor, todo ese cariño me hace también, me alimenta para seguir también. Así que bueno, pues un saludo a toda la familia desde donde se encuentre, porque bueno, pues todos andan unos por aquí, otros por allá, otros por allá, pero de todas maneras les mando un abrazo. Mi corazón pues está un trocito con cada uno de ustedes y gracias por estar pues aquí acompañando también este programa La Boca del Dinosaurio. Bien, pues le damos la bienvenida también aquí a Daris, que hoy sí llegó con nosotros. Ahí está un poco alto. Está con nosotros, ya nos había abandonado Daris. Yo dije, ¿qué onda, Daris? ¿Dónde se fue de viaje? Se fue a Francia y no nos avisó, a Inglaterra, ¿o qué pasó? Pero no, Daris está aquí con nosotros. Hola, Daris. Buenos días, amiguitos. Buenos días, mundo. Eso. ¿Cómo has estado, Daris? Bien. ¿Qué había? No también. No también, ¿por qué? La primera, porque me mordió el perro. La segunda, porque me enfermé. Oh, caray. ¿Y luego la tercera? No hay tercera. Ah, no hay tercera, ¿verdad? Porque estás aquí. Ay, pues bienvenida, Daris. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos sigues acompañando. ¿Quieres comentarnos algo? No sé, ¿no? Bueno, pues bienvenida, gracias por estar, gracias por haber llegado aquí, porque bueno, pues la cosa aquí se vuelve más alegre cuando Daris está, ¿verdad? Porque nos comparte sus anécdotas, nos comparte su libro, nos comparte experiencias y nos comparte a veces hasta canciones, ¿no? ¿Hoy no tienes una canción? No. ¿No? ¿Hoy no has escrito canciones? ¿No has pensado en canciones? ¿No? ¿No te ha inspirado la musa? Ah, bueno, pero esperemos que próximamente, pues esté la musa inspirando allí. A ver, espérame, tantito. Allí, es que el micrófono estaba un poco lejos. Y ya nada más te acercas para hablar, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues bienvenida, Daris. Gracias. Y bueno, pues ya que Daris está aquí, pues vamos a continuar y los voy a dejar con una canción. Soy un poco raro, soy un poco... sí. Una canción que se llama Ya va, ya voy. Sí, esos momentos en que mamá nos llama y que no queremos ir porque estamos bien entretenidos en algo que no queremos dejar. ¿Pasa o no pasa, Daris? ¿Sí? ¿Cómo en qué ocasiones pasa? Dormir. Ah, dormir es una de esas, ¿verdad? Otra, cuando estamos jugando en algo muy interesante y no queremos ir, ¿te ha pasado? No. ¿No? Que estás, por ejemplo, pues no sé, construyendo algún vestuario de las cosas que haces que cortas y te llama tu mamá y dices, ya voy, ahorita, todavía no termino. ¿No te pasa? ¿No? Bueno, pues a mí sí me pasó muchas veces, ¿no? Que es que o que estaba viendo un programa en la televisión y espérame, ¿no? O que estaba leyendo algo, espérame, ya voy. Pues sí, me pasó muchas veces. Y bueno, pues esta canción se trata de eso y se llama Ya va, ya va, ya voy. ¡A comer! Ya va, ya voy. Casita lista, la casa de Rasti, ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo, si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy. Buenísimo y justo, no puedo parar. Termino el segundo capítulo y voy enseguida, nomás un poquito a esperar. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy. Que en 5 minutos termina la peli, está en propaganda, mira. A esta la vi 5 veces nomás. Por favor, no me digas que hay que apagar. Termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver. Ya voy, mamá. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Decirles, es hora de que vengan a la mesa. ¿Cuánto hace que los llamo? No me hagan enojar. Si siguen demorando, quedarán sin almorzar. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. A comer. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vámonos con esta nueva sección, pero antes, pues vamos a usar el trabalenguas ahora como calentamiento, y nos vamos con la sección. Te recuerdo esa sección, yo saco una tarjeta, empiezo a hablar, sin decir la palabra que dice la tarjeta, empiezo a hablar sobre ella y hay que adivinar de qué estoy hablando. ¿Qué tal, Daris? ¿Te parece? ¿Sí? Ok, pero vamos a usar el trabalenguas ahora como calentamiento para calentar los músculos de la boca, ¿no? Y pueda yo articular, a ver si es cierto que puedo articular más fácilmente y se puede entender esta palabra que digo. Así que el trabalenguas dice: mi gato gatea gatas. Mi gato gatea gatas. Mi gato gatea gatas. Mi gato gatea gatas. Mi gato gatea gatas. Mi gatea gata. Mi gatea gato gota gata. Gota, gota, gota. Bien, pues voy a sacar la palabra y a ver, voy a hablar un minuto sobre ella. Ahí me van a contar el tiempo. Así que voy a sacar la palabra sin ver aquí. Y Darcy es bien ducha para esto, así que ella va a estar pendiente para que... ¡Oh! Un artículo grande, a veces pequeño, blanco, verde, rectangular, puede ser rectangular hacia lo largo de los lados, derecha, izquierda, rectangular hacia arriba, hacia abajo. A veces se utiliza, puedes con él pintar con gises, puedes pintar con marcadores, se pone en la pared, es verde, es duro, es áspero, regularmente, pues está en las escuelas, pero también se usa para dar conferencias, ¿verdad? Así que a los niños tienen que estar viendo allí, porque bueno, el maestro, la maestra les pone cosas allí, tienen que estar viendo qué les está poniendo, a veces les pone cosas de español, de matemáticas, de química, pero todos que tienen que estar viendo allá la pared, atentos a este objeto que está colgado en la pared y que les enseña cosas, se escribe sobre él. Si tienes de pros adivinas, te puedes adivinar. Bueno, también son pesados, antes eran más pesados, ahora ya son más ligeros, ¿verdad? Y puedes borrar también lo que pones allí. Huele a madera, algunos huelen a madera, otros huelen a pintura. Todavía no sé qué. Pizarrón. Ya. ¡Ah, exacto! El pizarrón, Daris. ¿Cómo adivinaste? Porque ahí puedes escribir todo y borrar. ¡Exacto! ¿Pero qué tal que era un cuaderno? No. ¿No, verdad? ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar que no era cuaderno? Porque si fuera un cuaderno hubieras dicho que tiene una portada. ¡Ah, claro! ¡Buenísimo! Pues ahí está, Daris. Buenísima, porque hay que entrenarse porque en otra ocasión les va a tocar a ustedes decir la palabra, bueno, hacer eso, y como cuando jugamos el juego de las tarjetas, ¿no? Y bueno, pues ahí está, así que sí, efectivamente, era el pizarrón. Vamos a dejarlos con una canción que se llama Chacarera, Chacarera de los Gatos. Buenísimo, Daris ya está despierta. Primera. Tres morrungos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía, michifus es donde van, no vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato, los tres michis allá van, entran. Los famosos también fueron niños. Y bien, del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilla y Francesca Caballo, les voy a compartir una historia. Harriet Tubman. Defensora de la libertad. Un día una niña estaba parada fuera de una tienda de comestibles cuando vio pasar a un hombre corriendo frente a ella. El hombre era perseguida por un hombre blanco que gritaba: ¡Deténgalo! ¡Es mi esclavo! La niña no hizo nada para detenerlo. Se llamaba Harriet. Tenía 12 años y ella también era esclava. Harriet esperaba que el hombre lograra escapar. Tenía ganas de ayudarlo. El perseguidor le lanzó un objeto de hierro al fugitivo, pero falló y golpeó a Harriet en la cabeza. La herida fue grave, pero su gruesa cabellera amortiguó el golpe lo suficiente para salvarle la vida. Mi cabello nunca ha sido peinado, relataba, así que parecía un canasto de paja. Unos años después, la familia a la cual pertenecía la puso en venta, así que Harriet aprovechó la oportunidad para escapar. Se ocultaba durante el día y viajaba de noche. Cuando cruzó la frontera con Pensilvania, se dio cuenta de que por fin era libre. Me miré las manos para ver si seguía siendo la misma persona, ahora que era libre. Todo era tan glorioso que me sentí en el cielo. Pensó en aquel esclavo y en su propia familia. Que seguía esclavizada en Mariel Light. Y decidió ayudarlos. Durante los siguientes 11 años, volvió 19 veces a Marlinline y rescató a cientos de esclavos. Nunca la capturaron y jamás perdió a una sola persona. Los famosos también fueron niños. Daddy, ¿esto cuándo? ¿Ella cuándo nace? ¿Ya todavía vive? ¿Ya no vive? Ella nació en circa 1822, el 10 de marzo, murió el 10 de marzo de 1913. En Estados Unidos de América. Ah, y era Estados Unidos, una esclava de los Estados Unidos, esclava negra, ¿verdad? Qué hermosa historia. Bueno, pues, fíjate, una mujer, pues, que rescata, bueno, que logra su libertad, ¿no? A pesar de haber sido azotada, golpeada con látigos, ¿verdad? Y siendo esclava, estas cosas que es un poco... Es un poco difícil de creer que sucedan en la vida, ¿no? O sea, nadie tiene derecho a esclavizar, a ser dueño de nadie, pero bueno, suceden, ¿verdad? Sucedieron y a veces siguen sucediendo estas cosas de, bueno, de la esclavitud. Y ella, logrando su libertad, bueno, a toda la gente que pudo salvar de la esclavitud, con los que pudo pasarlos hacia otro lugar, incluso, bueno, pues a su familia, ¿no? Primeramente, y a otros muchos personas negras. Y bueno, pues es efectivamente una gran, gran luchadora por la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos, Harriet Tubman. ¿Por allí hay algún pensamiento de ella que por ahí Daris nos va a compartir? Le rogué a Dios que me hiciera fuerte y capaz de luchar, y eso es lo que le he seguido rogando desde entonces. Pues ella era, bueno, pues era cristiana, ¿verdad? Y bueno, devota cristiana, y bueno, pues creía en ello, pero sobre todo, bueno, pues su capacidad de lucha, ¿verdad? Su capacidad de ver y de sentir cómo vivían y cómo sufrían su gente, la gente de su raza, y bueno, pues entonces liberarlas, ¿verdad? Pues ojalá estas cosas no pasaran, ¿verdad? No siguieran pasando. A veces no solamente, o a veces ni siquiera, ¿verdad?, sentimos que somos esclavos cuando alguien cree que es nuestro dueño, y a veces pasa hasta en las familias, ¿verdad? Sí, en estos siglos y en estos momentos sigue pasando. Pero bueno, pues ahí está la historia de Harriet Tubman, y pues ojalá la tomes en cuenta, y si te interesa investigar más sobre ella, pues échate un clavado. Daris me estaba comentando que vio una caricatura de Harriet, ¿verdad?, donde viene su historia. ¿Y qué hay en esa caricatura que viste? ¿Qué más descubriste? Pues es que en realidad tenían a su dueño, uh-huh, el que le decían rey, y entonces él vendía a cada de sus hermanos. Tenía varias hermanas y vendieron dos hermanitas. ¿De ella, de Harriet? Y no la dejaron despedirse. Oh. Se llevaron a su hermanita. Muy doloroso, ¿sí? Y después de que le dieron el golpe, ahí estaban todos trabajando, trabajaban, trabajaban y trabajaban. Y si no trabajaban, les golpeaban. Ya, pues sí. Pero una señora le dijo que fuera a su casa, vivía abajo, y le dijo que vaya porque, ajá, ahí le daría un boleto para que fuera a Transilvania. Ajá. Ella ya pensó que era un tren. Ajá. Entonces cuando llegó a la casa le dijo, ¿y dónde está? ¿Pasa debajo de la casa? Ajá. Y le dijo la señora, ¿cuál? El tren que me llevaría a Transilvania. Ajá. Y le dijo, no hay ningún tren. Y ella pensó que le habían mentido. Ah. Pero le dijo la señora que no le habían mentido, que eran casas. Se escondía en casas. Uh-huh. Y no la encontraban. Ah, ya. Porque ahí ya le decían a las personas que pasaban, porque los mismos dueños iban ahí en esas casas, pero los que estaban ahí no le decían nada, decían que no habían visto a nadie. Ah, era para esconderla. Ajá. Y de esa manera pudo irse y ganar su libertad. Llegó, luego fue por su familia, regresó, porque, uh-huh, iban a vender a sus hermanos. Ah, ya. Luego volvió por sus papás, luego, uh-huh, volvió por más gente, uh-huh, luego volvió. Uh-huh. Y se hicieron libres, pero en el lugar ahí ya había llegado otra vez, como la esclavitud ya estaba llegando, uh-huh, así que mejor fueron a otro lugar. Uh-huh. Y ahí fueron más felices. Y sus papás le dijeron, ¿cómo es la libertad? Y le dijo la niña que era muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Fíjate, y bueno, pues qué arriesgada ella, ¿no? Y qué fuerte de que una vez que ella logró su libertad, ¿cuántas veces tuvo que regresar? Y ella, por el amor a su familia, por el amor a la gente, ¿verdad?, de su raza, y por el dolor que le causaba verlos sufrir, ¿no?, o que los vendieran, tuvo todo el valor de regresar, arriesgándose a que pudieran volverla a agarrar, castigar y volver a esclavizarla, ¿no? Pero nunca la capturaron. O sea que era súper ducha. Fíjate, qué buenísimo. Y bueno, pues qué hermosa historia de Harriet Tubman. Y bueno, pues la pregunta es esa, o sea, ¿qué derecho, quién nos da derecho, verdad, a abusar de los demás o a creer que somos sus dueños? Pero bueno, pues ahí les dejo la pregunta y ahí les dejamos esta hermosa historia. Y como les decía, si alguien quiere saber más, bueno, pues ahí está esta a manera de caricatura que hicieron de la historia de Harry Tubman, que seguramente puedes encontrar por allí si investigas. ¿Dónde lo encontraste, Daris, esa? En YouTube. Ah, bueno, en el YouTube. Pues ahí pues podemos encontrar cosas que no nos sirven y a veces no son muy positivas para nosotros, pero también cosas positivas, ¿verdad? Como en esta historia. Pues muchísimas gracias, Daris, por acompañarnos y por compartirnos esta hermosa historia. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Se escamó por la ventana con comino, con laurel, con orégano y su amigo pimentón. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. El violín está tocando con su orquesta la sazón, porque así nos alimenta el corazón. Es un granito de canela y no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, por aquí, con la hora, con la hora, con la hora, con la hora, con la hora, con la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues vamos a la sección del juego de esta semana que te vamos a escribir, pero antes quiero darle la bienvenida a Mateo, que llegó con nosotros a acompañarnos como cada lunes. Hola, Mateo. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí desde la radio. Muchas gracias por escucharnos siempre. Gracias, Mateo, por llegar. Pero bueno, además déjenme decirles, bueno, como ustedes solamente nos escuchan y no ven, pues Mateo llegó aquí con un casco aerodinámico, ¿verdad? Que es un casco para andar, para proteger la cabeza cuando uno anda en bici, ¿cierto o no? Sí. O sea, que te veniste en bici. Uh-huh. Y también prende luces por atrás. Tu casco, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Oye, ¿y qué te dio por venirte en bici? Pues para estrenar mi nuevo casco. ¡Ándale! Oye, ¿y no te da miedo andar ahí en las calles con tu bici? Uh-uh. ¿No? ¿Y ahí? Porque mi papá me entrenó. ¡Ah, qué bueno! ¿Y de ahí de la bajada de tu casa hacia la otra carretera, cómo le haces? ¿Le metes freno? ¿Sí? ¡Órale, buenísimo! ¿No te cansaste? No. ¿No? ¿Para nada? Para nada. Oye, qué buenísimo. Pues oye, fíjate, entonces, bueno, pues ahí todo el mundo puede sacar sus bicis, ¿verdad? Y andar en bici, pues se puede, ¿o sí o no? Sí, y bueno, pues trae por ahí como en el casco de Mateo que trae esa lucecita, o pueden ponerles algunos reflectores en su bici también, para que, sobre todo en las noches, si andamos en bici, ¿verdad? Les decía que los reflectores o este lucecita que trae el casco de Mateo, pues le anuncia a los conductores de auto que ahí hay algo, ¿verdad? Algo. Aunque pues, también por adorno, también por precaución también. Exacto, por precaución, por señalamiento, ¿verdad? Algo que brilla y entonces ya el conductor dice, a ver, ¿qué pasa? Y ya se fija un poco, como las lucecitas estas que se ven en las carreteras, ¿verdad? Los fantasmas, esto que se ve se llama fantasmas, estas cosas que ponen en la carretera y que cuando la luz del carro le da, pareciera que está encendido como foco, ¿no? Y eso, pues al conductor ya le da el señalamiento de que no puede irse más hacia el otro lado porque se cae a la barranca o choca con una pared o no puede pasarse al otro carril, ¿no? Pues lo mismo sucede con las bicis, ¿verdad? Les ponemos algunos reflectores o en el caso de Mateo... Con cualquier vehículo también hay que tener precaución. Exacto. E incluso podría ser que nosotros si andamos en la carretera de noche caminando, ¿verdad? Traer algo que refleje una, por ejemplo, una ropa lámpara. Clara. Uh-huh. O una lámpara. O una lámpara. O un suéter así que brille. Un suéter así como plateado. ¿No ves que brilla el plateado a veces? Ajá, cuando le da la luz. Con lentejuelas. ¿No? Lentejuelas, fosforescente, ¿no? Una gorra con algo para que, bueno, pues el conductor vea que ahí vamos caminando, porque si no, puede haber accidentes. Buenísimo, Mateo, qué bueno que te viniste en bici haciendo ejercicio. Bueno, pues, bienvenido, Matt. Igual que Daris, bienvenidos los dos. Eso me emociona más, que estén los dos aquí. Bien, pues vamos a compartir el juego del día de hoy. Daris y Mateo todavía no lo conocen, porque todavía no lo jugamos. Este juego se llama Lanzaburrito. ¿Qué van a decir? ¿Es como cargar un burro y lanzarlo o qué? No. Seguro no. No, este es un juego de mesa, un juego que llegó a la ludoteca también allá del Centro Social Ayud y todavía no llega. Ah, sí es cierto, que se construyó allí, bueno, viendo cómo se hacía, se construyó. ¿Han visto ustedes allí en la ludoteca la Lotería Mije? Sí. Ah, bueno, pues pedimos prestadas cartas de la Lotería Mije para hacer este juego. Resulta que este juego consta de, déjeme acordarme por aquí, son 120 cartas, son 7 fichas que tienen un tachecito, ¿sí?, que te quita puntos, y 2 burritos. Pero no son burros, es que no, son burros. Fíjense que hay en otros estados, bueno, también supongo que en México aquí se conocen los burritos, son unos tacos que se hacen con tortilla de harina. ¿Sí los conocen? Ajá. Esos son los burritos. Bueno, pues resulta que este juego se llama Lanza Burrito porque los que se lanzan son unos cilindros en forma de taco, como burritos, pero son blanditos, no son tan duros. Y bueno, pues les decía, son cartas, son con cartas y estos burritos. Y se juega, burritos, se juega de entre 2 a 6 jugadores de 7 años en adelante, hasta 136 años, eso, buenísimo. O hasta 1500 años. Híjole, esa sería una momia ya, ¿no? Y bueno, este es el juego de lanzaburritos y ahorita ya les voy a decir cómo se juega este juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene ya. Y bueno, pues el juego se juega así. Todos están en una mesa. En la mesa están los dos burritos. Se ponen allí. Y se ponen todas las cartas. A cada jugador se le da aproximadamente 15 cartas. 15 cartas para uno, 15 cartas para otro, 15 cartas para otro, 15 cartas para otro. Las cartas que sobran se ponen en dos montoncitos en la mesa. Cuando empieza el juego se dice 1, 2, 3, burrito. Y entonces todos toman de sus 15 cartas, de su montoncito, 5 cartas. Cada uno toma sus 5 cartas. Se trata de formar tríos con las cartas, es decir, una figura que se repita 3 veces. Entonces, yo tomé 5 cartas. Si no formo un trío, puedo deshacerme de una carta y ponerla en un montoncito al lado del montón que tengo. Al lado la pongo. Y saco otra carta de mi montoncito. Si no formo un trío, vuelvo a ponerla. Y así hasta que forme un trío. Si formo un trío de 3 figuras iguales, quito mis 3 cartas de mi montoncito y lo pongo al lado con la vista de la figura hacia arriba para saber que esas cartas ya no se pueden tomar. Y sigo tomando. Cuando se me acaben mis cartas, yo hice un montoncito al lado, pero el otro también hizo un montoncito al lado, y el otro también hizo un montoncito al lado, y el otro también hizo un montoncito al lado. Así que yo puedo empezar a tomar cartas del montoncito que dejó al lado mi compañero de mi derecha y puedo empezar. Tomo cartas de allí si ya se acabaron las mías. Y entonces intento con esas hacer un trío. Si me sale otro trío, pues lo quito y sigo formando tríos. Pero, ¿qué creen? Hay unas cartas que se llaman, te dicen pelea. Otras dicen guerra y otras dicen duelo. Así que si de pronto me salen esas cartas, yo puedo formar un trío con esas cartas. Y si me tengo de pronto 3 cartas que dicen guerra, digo guerra. Y entonces todos los jugadores, excepto yo, tienen el derecho de agarrar un burrito. Solo son 2 burritos. Así que si jugamos 6, imagínense, ahí se van a pelear por los burritos. Agarran los burritos y se lo lanzan al que sea. Al que sea de los jugadores. El primero que toque a alguien con el burrito, si yo se lo lanzo, por ejemplo, a Mateo, y el burrito le pega a Mateo, Mateo se gana un tachecito. Y pues yo gané en ese momento. Y así seguimos con las cartas. Pero si de pronto sale 3 cartas, tengo 3 cartas que dicen, eso fue guerra. Dice guerra y todos agarran, pueden agarrar el burrito. Cuando se dice pelea, solamente el que, si yo saqué las cartas que dicen pelea, solamente el compañero de la derecha y el compañero de la izquierda tienen el derecho a agarrar el burrito y ¡pum! Lanzárselo. El primero que le pegue al otro con el burrito, entonces gana y el otro se gana un tachecito. Pero si salen 3 cartas que dice duelo, ya a mí me salieron, yo elijo quién de los jugadores se van a echar un duelo. Y entonces esos jugadores, cada quien agarra su burrito, se paran, se ponen espalda con espalda, y así como los duelos en el oeste, contamos 1 y ellos dan un paso, 2 dan otro paso, 3 dan otro paso, y yo digo, lanza burrito, y entonces dan la vuelta, y el primero que le pegue al otro con el burrito gana y el otro se gana un tache. Claro que a veces se voltean y salen corriendo. ¿El burrito es suavecito? El burrito es suavecito, por cierto. Sí, el burrito es suavecito. Más o menos así son los burritos. Nosotros los hicimos diferentes, pero más o menos así son los burritos. Sí, son suavecitos. Imagínate si fueran duros. Híjole, no. ¿Qué tal que nos da la cabeza y nos la revienta? No, son suavecitos. Así que bueno, pues así. Pero hay reglas también. De no pegarles tan duro. Más bien, fíjate, de no agarrar el burrito si no te toca. ¿Verdad? De agarrar los 2 burritos tú solo y no dejarle a nadie. No, eso tampoco se vale. Y si haces eso, pues te va a tocar un tachecito. Y bueno, pues resulta que al final, cuando se acaba la ronda, cuando se acaban los tachecitos. De todos los tachecitos que ganaron, se acaba la ronda cuando se acaban los tachecitos. Una vez que se acaban los tachecitos, cada uno cuenta cuántos tríos de tarjetas hizo. Si hice un trío de figuras, vale un punto. Pero si hice un trío de que decía guerra o pelea o duelo, esos valen 2 puntos. Y entonces cada uno cuenta los suyos. Pero si tengo un tachecito, eso me quita 1 punto. Si tengo 2 tachecitos, me quita 2 puntos, ¿verdad? Depende cuánto me quita puntos. Y entonces gana el que más puntos haya hecho. Y en ese momento le dan otra tarjeta redonda que se llama insignia, que dice, témeme, ¿verdad? Hay que tenerle miedo. Y entonces él la gana. Y entonces nos aventamos otra ronda, así igual. Y el que gane, si no es el mismo que ganó primero, y gana otro, como la insignia lo tiene, supongo que gane yo, la tengo yo, entonces tengo que hacer un duelo con ese otro que ganó. Y el que lance primero el burrito y le dé al otro es el que se lleva la insignia. Y allí termina la ronda. Bueno, pues este juego de lanza burrito está ya en la biblioteca del Centro Social Ayud. Seguramente, próximamente, lo jugaremos. ¿Qué tal, Mateo? ¿Te gustaría jugarlo? ¿Sí? ¿Daris? ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gustaría jugar de este juego lanza burrito? Lanza burrito. ¿Qué es lo que más les gustaría hacer en ese juego? Lanzar los burritos. Pues sí, ¿verdad? Lanzarlo para ver a quién le toca. Y bueno, pues seguramente lo jugaremos por allá. Bueno, pues ahí está ese juego de lanza burrito para que te des una vuelta allá a la biblioteca del Centro Social Ayud y veas cómo se juega y si quieres jugarlo, pues lo jugamos. Próximamente lo vamos a jugar. ¿El teléfono? Ah, sí. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Llamado Anís, al que se conoce por contradecir. Si tú dices ir, escucha venir. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, él querrá salir. Si dices llorar, él se va a reír. De puro porfiado que es este borrico. Si le dices grande, él escucha chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, Anís cree que es rico. A ver si conoces a mi burro Anís, mi burro famoso por contradecir. Si tú dices ir, escucha venir. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, él querrá salir. Si dices llorar, él quiere reír. Vaya que es porfiado mi lindo borrico. Si le dices grande, él escucha chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, él escucha rica. Juguemos el juego de mi burro Anís. Empecemos todos a contradecir. Juguemos el juego de mi burro Anís. Empecemos todos a contradecir. Si dices cerrar, él dirá. Si dices bajar, él querrá. Si hay que despertar, él querrá. Y por eso Anís se va a despedir. Con la palabra enige, así que bueno, pues aquí Mateo ya nos tiene una palabra para que ustedes, él la va a decir Nos va a decir cómo se dice, ¿verdad? Esta, cómo se dice la palabra en español para que nos la traduzcan en mije. Y si la tienen en mije, pues nos marquen al 951-220-4077. ¿Cuál es la palabra? Bueno, más bien, ¿cuál es la palabra en español? Lodo, pero en mije. No, todavía no digas en mije. ¿Cómo se dice lodo en mije? ¿Verdad? En mije. No lo, eso para que los radioescuchas no los digan. Entonces, ¿cuál es la palabra en español? Lodo. Lodo, así que ahí está. ¿Cómo se dice lo de mije? Márquenos al 951-220-4077. Y aquí vamos a estar recibiendo las llamadas, los mensajes de cómo se dice lodo en mije. Así que bueno, vamos a esperar. ¡Mira qué idea! El cuento de hoy es... Bien, este cuento es algo que nos recomendó Matt, porque Matt lo leyó y entonces, bueno, pues yo dije, bueno, pues vamos a leerlo. Se llama ¿Dónde crece la pimienta? Y otras fascinantes preguntas. Es un texto de Brigitte Rapp. ¿Dónde crece la pimienta? Y otras preguntas. Así que bueno, pues se trata de preguntas. Hay que estar atentos, atentas, para saber cuál sería la respuesta a esta pregunta. La pimienta es un árbol trepador que crece en zonas tropicales húmedas como India, Indonesia y Brasil. Pero la pregunta es, ¿por qué los osos duermen durante el invierno? ¿Será porque todos los abrigos les quedan pequeños y afuera hace demasiado frío? ¡No! En el invierno los osos no encuentran suficiente comida, por eso consumen una gran cantidad de alimento en el otoño para acumular grasa. Luego pasan la estación más fría durmiendo en su madriguera sin necesidad de comer. ¿Y por qué los caracoles llevan su casa a cuestas? ¿Será porque les gusta ir de campamento? Sí. ¡No! La concha los protege de golpes, del mal clima y del ataque de sus enemigos. Por eso, cuando un caracol se siente amenazado, resguarda todo su cuerpo dentro del caparazón. Además, la concha les sirve como esqueleto y les permite moverse. ¿Por qué el agua del mar es salada? ¿Por qué hay un capitán que navega por todo el mundo echando sal al agua? ¡No! La sal se encuentra en la tierra, las piedras y los acantilados. La lluvia, los arroyos y los ríos la arrastran y la llevan al mar. ¿Y por qué son rosas los flamencos? ¡Ja! ¡Ya sé! Porque les da vergüenza que la gente se les quede viendo. ¡No! Los polluelos de flamencos nacen blancos, pero al crecer se alimentan de unos cangrejos pequeños que son de color rojo. Esto hace que las plumas de los flamencos se vuelvan de color rosa. Si un flamenco adulto es blanco o rosa pálido, significa que está enfermo o que no come bien. ¿Y por qué las ovejas tienen el pelo rizado? ¡Ja! ¡Ya sé! Porque son muy coquetas y les gusta rizarse el pelo. ¡No! El pelo les crece rizado. Gracias a esto, las ovejas nunca tienen frío. El aire queda atrapado entre los rizos de la lana, manteniéndolas siempre calientitas. Ajá, ¿y por qué dicen que las ballenas no son peces? Lo tengo, porque son tan grandes que no caben en ninguna pecera. ¡No! Los peces ponen huevos, en cambio los bebés de ballena nacen vivos, pues son mamíferos. Las mamás ballena les dan de mamar. ¿Y por qué las aves migratorias no se pierden cuando vuelan? Cuando vuelan hacia el sur en el otoño. ¡Ah! ¡Lo tengo ahora sí! Porque tienen una brújula en el pico. ¡Sí! Las aves migratorias tienen una especie de brújula en el pico y en los ojos que les ayuda a encontrar el camino correcto. Además, se orientan con ayuda del sol y las estrellas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hasta aquí el libro, nuestro cuento, o más bien nuestras preguntas y respuestas en este libro, ¿Dónde crece la pimienta? ¿Sabían esas respuestas? Yo no. No, yo tampoco sabía esas respuestas, ¿eh? Oye, está buenísimo, porque yo también hubiera dicho, por ejemplo, con el flamenco, hubiera dicho, ¿por qué rosa? Pues porque alguien lo pintó de rosa, o porque se ponen al sol y se queman, ¿no? Pero buenísimo estas respuestas, ¿eh? ¿Sí? O porque así es su especie. O porque así es su especie, ¿no? Eso también, o porque el mar es salado, eso no sabía por qué era salado. Porque es salado tampoco sabía por qué. Oye, pero está buenísimo este libro. Bueno, pues ahí les dejamos. Este libro se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres volverlo a leer o quieres. Hay otros que son también de preguntas y respuestas y bueno, cosas que a veces nos preguntamos que no sabemos, pero allí nos dan la información. Así que, bueno, pues si quieres ir por allá a la biblioteca, ve y allí vas a encontrar este y otro, muchos, muchos, muchos libros, por lo menos unos 3,000 libros ahí de literatura infantil, juvenil y adultil. Sí, le voy a poner un perro que tenga después. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama tu cuate. Nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el mundo que no puedan conocer. Con palabras muy sencillas siempre podrán entender. Ya lo vi. Que funcionan por la electricidad y otras más antiguas por la fuerza natural. Seguro algún famoso haya sido el que inventó esas cosas que funcionan pero que no entiendo yo. Lindo el cielo celeste es, pero si está nublado y se suele poner. ¿Ah, sí? Cuando llueve está negro y naranja al atardecer. Así que esa pregunta no la voy a responder. Pregunten, pregunten lo que quieran saber. Nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el mundo que no puedan conocer. Con palabras muy sencillas siempre podrán entender. Queremos saber por qué son distintas las personas. Ah, sí. Eso sí es muy fácil de poderles explicar. Todos fuéramos iguales, no podríamos lograr encontrarnos en la calle, en el tablado o en un bar. casa y lo enfrentaré a mamá. Que ya es muy tarde, chiquilines, a dormir, a lavarse bien los dientes, que el sueño está por venir. Ya le respondimos mucho y en la escuela aprenderán muchas cosas importantes que en la vida ayudará. Pregunten, sí, pregunten lo que quieran saber, que nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el palabras muy sencillas siempre podrán entender. Bueno, pues nos vamos con el refrán, pero antes de pasar con el refrán, quiero preguntar a alguno de los dos, ¿qué libro? ¿Están leyendo algo? Matt, tú leíste el de La Pequeña Frida, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasó ahí en ese libro? En el de La Pequeña Frida sufrió polio. ¿Sí? Y un pie era muy, así, muy como un delgado y uno... ancho, ¿cómo se dice? Sí, uno un poquito más grueso. Ajá. Ajá. Y Frida sufrió mucho y entonces, pero también creó una amiga imaginaria. Ah, y esa era la que pintaba. Uh-huh. Con ella, cuando en sus pinturas se ven dos Fridas, ¿no? Sí. Es ella y la... Ajá. Y se volvieron amigas. Sí. Oye, ¿y cómo era su amiga imaginaria? Su amiga imaginaria era parecida mucho a ella. ¿Y también tenía polio su amiga imaginaria? No. ¿No? Ella no. ¿No? Podía bailar, cantar y todo eso, pero sin hacer ruido. Ajá. ¿Y qué fue lo que más te gustó de ese libro de La Pequeña Frida? Todo. ¿Sí? Está padrísimo, sí. Mateo, ¿se recuerdan que la vez pasada? Y en su cumpleaños, ¿sí?, no le regalaron su avión de juguete que ella quería y solo le regalaron alas. ¡Ándale! ¡Qué bonito! Y bueno, pues ese es el libro de La Pequeña Frida de Anthony Brown que Matt leyó esta semana y que bueno, pues ahora nos está comentando de este, que está padre, ¿no? Ese libro. Y Dari, ¿tú leíste alguno esta semana? ¿No? El árbol triste. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ese árbol? ¿Qué nos puedes comentar de ese árbol? Es que llegaron unos pájaros y era feliz. Ajá. Solamente que cuando... Los humanos lo vieron y querían conocer esos tipos de pájaros. Ajá. Y después de un tiempo vieron que en la televisión decía que ellos, en su planeta, en su lugar, estaba la guerra. ¿En lugar de los pájaros? Uh-huh. Y entonces, se fueron los pájaros y el árbol se puso triste. Ah, ya no tenía ahí amigos que... No, luego volvieron y otra vez se fueron. Ah, en la migración que hacen los pájaros, ¿no? Pero se fueron muy tarde. Oh, ya. ¿Y qué tal? ¿Nos recomiendas el libro para leerlo entonces? Órale, Matt, ¿también nos recomiendas el de La Pequeña Frida? Sí. ¿Sí? Buenísimo, ¿verdad? Bueno, pues ahí están estas recomendaciones que ellos hacen de los libros que han leído. Y bueno, pues vámonos con el refrán del día de hoy. Este frase de origen popular y... de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza, que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿De qué se tratará? ¿Qué querrá decir esto? Es de la estatua de la Mona Lisa. Ah, puede ser la pintura de la Mona Lisa, ¿no? La Mona Lisa, ¿a eso te sonó? La Mona Lisa. ¿Por qué se llamara Mona Lisa? No sé. Buenísimo. Sí. Tal vez mona porque es una mona, pero que se desliza. Que se desliza, buenísima. Buenísima asociación. Oye, Daris, ¿tú se te ocurre qué significará el refrán que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda? Que aunque nos vistamos bien, total, nos vemos igual. ¡Exacto! Seremos los mismos aunque nos vistamos como nos vistamos, ¿verdad? O sea, que significa que la condición de cada uno o de los defectos que tenemos naturalmente no se pueden cubrir ni cambiar con mejoras solamente externas, ¿verdad? O sea, yo podré seguir siendo muy... muy violento, abusivo, aunque me quiera vestir como bueno, pero no es cierto, lo sigo siendo, ¿verdad? O flojo, aunque me quiera, eso sigo siendo, ¿verdad? Así que siempre seremos lo mismo, aunque nos vistamos como nos vistamos. Pues sí, eso quiere decir nuestro refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y bueno... aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, exacto. Y antes de pasar a nuestra canción, bueno, quiero aquí hacer una entrevista, Mateo, que nos comente un poco sobre su entrenamiento de fútbol. La otra vez nos dijiste que ibas a entrenar. ¿Ya estás entrenando? Sí, me va muy bien porque ahí nos toca a las 12 en punto, vamos. Uh-huh. A las 12 en punto y es muy divertido porque sí. nos toca meter goles, nos toca hacer cosas, pues. Ejercicios. Uh-huh. ¿Y no te cansas? No. ¿No? Oye, pero además ya vi que traes unos tenis nuevos para justo tu entrenamiento de fútbol, ¿no? Sí. Sí, pues para que pues se necesita un calzado especial justo para eso, ¿no? Para entrenar, para que no se nos cansen nuestros pesitos, para que podamos correr más fuerte, para que podamos hacer bien los ejercicios, ¿no? Sí. ¿Sí? Y entonces estás muy contento con tu entrenamiento de fútbol. Uh-huh. ¿Recomiendas a los niños que hagan ejercicio? Pues sí, porque es muy importante también. ¿Sí? ¿Qué es importante del ejercicio, Mar? Del ejercicio para hacer, bueno, para que nuestro cuerpo no se, ¿cómo se dice? No se enferme. Ajá, no se enferme y todo eso. Ajá, para estar más listos, ¿verdad? O para ser más fuertes. Para ser más fuertes también, ¿verdad? Para que nuestros músculos se hagan fuertes. Uh-huh. Listos para convivir también, ¿no? Tienes ahí compañeritos, bastantes compañeritos. Uh-huh. Para convivir, para jugar, para estar saludables, ¿no? Buenísimo. Daris, ¿tú haces algún ejercicio? ¿No andas en bici también? A veces. Ah, ¿verdad que también? También andar en bici es un ejercicio, ¿sí o no? Si andas mucho, ¿te cansas o no? Sí, no, pero ya me iré a flojar. ¿Te aflojera? Me duele casi todo el cuerpo ya. Ah, caray. Sí. Y Matías, ¿tú le das pedaleas mucho? ¿Verdad que de pronto es cansado? ¿O no? Casi no, para mí no, porque yo ya me acostumbré y es más, me entrenaron. Ah, pues claro, una vez que uno entrena, pues se cansa menos, ¿no? Bueno, pero ¿qué tal que tengan que subir una parte muy empinada hacia arriba? Yo todavía subo. ¿No? No, es pesado subir eso, ¿no? Es que aparte me están arreglando la bici ahorita. Ah, vaya. Pero una vez que está arreglada, pues ya. No sea que aquí Mateo y Dari se vayan a echar unas carreras en bicis. Uh-huh. O unos paseos en bicis, ¿no? Estaría bueno ir a la montaña en bici. ¿Qué tal? ¿Cómo sería ir a la montaña en bici? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sería fácil o no fácil? Uh-huh. Bueno, pues hay que investigarlo, ¿no? Ir a la Aunque montaña. Aunque yo fui una vez en la montaña y creo que sí. ¿Sí? ¿En bici? Sí, es un poco pesado, pero la verdad es que creo me gusta. Creo que sí se pueden ir en bici. Sí, se puede ir en bici. Como ese día fuimos ahí a caminar. Ajá. Y yo creo, ya me acuerdo cómo está. Ajá. Y creo que sí se puede. Sí, en algún camino se puede. Alguna a lo mejor nos tenemos que bajar de la bici y caminar, pero en otros sí se puede pedalear. Y sería bueno. Y de bajada sería más emocionante. Imagínense, todo el aire aquí pegándonos en la cara, despeinándonos en la bajada. Pero ¿no? Para eso sirve el freno. Sí, para eso sirve el freno. Hay que tener buenos frenos para las bajadas. Pero si en caso de que, sí. que la vereda sea chiquita, así de este tamañito, ajá, te caes para abajo. Pues sí, hay no, que tener no cuidado. Siempre, depende. Sí, hay que ser muy bueno en el volante, ¿no? Porque hay muchas piedras también y hay muchos hoyitos. Hay que ser muy bueno. Y imagínate un hoyo grande y dar el que se vaya a caer. ¡Ay, no! El no. niño tiene freno, pero ya lo sé manejar. Y aparte, se le cae la cadena cada vez que rebota muy fuerte. ¡Ah! Con razón, pues no, sí hay que arreglarla. Porque ya me imagino, tus frenos son tus pies. ¿no? Cada vez que hay que bajar los pies para frenar. Como en los picapiedra, buenísimo. ¿También bueno, ves picapiedra? ¿Sí? ¿Tú también ves los picapiedra? Ah, mira, qué buenísimo. Sí, sí los vi. Así, así frenan, ¿no? Y así hacen arrancar su carro con los pies. Corren, corren, corren. O a veces también los Minions hacen así. ¿Ah, sí? También así hacen arrancar su carro y frenar. Con sus pies, buenos frenos, ¿eh? Bueno, bueno, pues vamos a dejarlos con una canción que se llama La Mona Jacinta. La Mona Jacinta. Se peina, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre mona no tiene corona. Tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente, dice alegremente: ¡qué mona preciosa! Parece una rosa. ¡Ay, no te rías de sus monerías! Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. ¡Ay, no te rías de sus monerías! La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. ¡Ay, no te rías de sus monerías! Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. ¡Ay, no te rías de sus monerías! Fíjense que ahora la adivinanza es a nivel de acertijo. ¿Qué le dijo un perro tartamudo a una perrita al verla pasar? Tartamuda. No. Es muy bonita, tal vez. Ay, tal vez, pero es tartamudo. ¿Saben cómo son los tartamudos? Que no hablan. No, esos son. No, esos son los mudos. Sí, tartamudo repiten. Por ejemplo, quiero decir casa y digo la casa. ¿No? La cara. O como el video que vimos que el niño cuando se cae de la escalera dice caca. Exacto. Es que estuvimos viendo un libro, se llama un libro, un video de un libro que se llama el caso de Lorenzo. El caso de Lorenzo, el problema de Lorenzo también podría ser. Entonces, a Lorenzo le cae un caso en la cabeza y desde esa vez es diferente. Entonces, como no puede controlar sus emociones, cuando se sube a la escalera, ¿verdad? Se le queda atorada su cola, se cae y después cuando se cae, dice caca y le pega a una niña. Exacto, exacto. Pues un poco así, pero bueno. Pero en los tartamudos, te digo, repiten varias veces, no pueden, es como si se trabaran. Y si quieren decir, por ejemplo, árbol, árbol. Hermosa. Exacto. Ah, puede ser que le haya dicho eso, ¿no? ¿Qué le dijo el perrito a la perrita cuando iba pasando? ¿Saben lo que le dijo? No. Le dijo,

Gracias a todos los que nos escuchan aquí en el Radio Con Gana y que tengan un buen día. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Gracias, Daris. No hay de qué. Que te vaya muy bien el día de hoy. Bien, pues... Pelo. Es mentira, cucaracha, solo tienes pie con pelo. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, solo tienes pie con pelo. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, solo tienes pie con pelo. Cucaracha, tú que tienes 7 globos de color. Es mentira, cucaracha, ni burbujas de jabón. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, ni burbujas de jabón. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, ni burbujas de jabón. Pues en esta sección de la lectura te voy a leer algunas palabras de este libro que se llama Palabrero de Valentín Rincón. Unas palabras algo raras y chistosas. La única peculiaridad de las palabras o palabrejas que enseguida te muestro es que son un poco extrañas y a la vez divertidas. Poseen cierta gracia, cuando menos, el autor dice que a él le hacen reír, cuando menos en su significado o sonido, donde son dado que son muchísimas, casi al azar escoge el autor algunas, unas cuantas que le parecieron interesantes. Por ejemplo, en México usamos ciertas voces para designar cualquier cosa, una cosilla rara o algo cuyo nombre desconocemos o no nos viene a la cabeza en un momento dado. Y estoy segura que tú has escuchado estas palabras. Por ejemplo, la primera palabra que tenemos aquí dice chimistreta. ¿No has escuchado chimistreta? Alguien luego dice, oye, pásame la chimistreta esa. Que es cuando no hay un nombre, desconocemos el nombre o en el momento no nos acordamos de, pásame la chimistreta. Alguien puede decir así. O hay alguien también que dice chimotreta. Por ejemplo, similar a la chimistreta. Hay una canción de Cricri en El Fantasma que dice, pero en chimotretas de imaginación, eso de fantasmas aquí terminó. Y hay otra palabra también, esta otra palabreja, por ejemplo, la chafaldrana, que a veces usamos, oye, es un término atribuido a los mecánicos mexicanos y que se supone que usaban para cobrar de más en sus reparaciones. También se echó a perder la chafaldrana y eso sí sale caro. Y se lo decían a quienes no sabían de mecánica, ¿verdad? Ay, la chafaldrana esa se echó a perder. ¿Qué tal? Esas son palabras chistosas que a veces usamos. La chimistreta, la chimotreta y la chafaldrana. Sí. ni despierto como todas las mañanas. Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas, de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines, y por entre sus rosales se pasea con patines, pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines. ¿Se imaginan qué porrazo? ¿Se imaginan qué caída? Allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de Nariz se cayó en la mermelida. ¡Viva Don Enrique! Don Enrique pataleaba los bomberos accidentes. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomó si un elefante. Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha, pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de Don Enrique levantó una cucarucha. Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua sino tinta, y empuñaba en vez de haya un dorado sacapinta. Bueno, pues Mateo, no recibimos la respuesta de cómo se dice lodo en mije, pero tú sabes la respuesta, ¿cierto o no? Sí, yo sí la sé. ¿Y cómo se dice? Mons. ¡Órale! ¿Qué tal? Yo tampoco la sabía, así que Mateo, vuélvenlas a repetir para que podamos pronunciarla. ¿Cómo se dice lodo en mije? Mons. Mons. Ándale, así que ya tienes una palabra más para tu alcancía de palabras en mije. Y bueno, pues vámonos con los saludos para las personas que cumplen años el día de hoy. ¿Tú sabes de alguien que cumple años el día de hoy? No. ¿O que vaya a cumplir años esta semana? Bueno. Todavía no. Tu papá está cerca, pero todavía no, ¿verdad? Todavía no. Bueno, pues no conocemos todavía nosotros a alguien que cumple años este día de hoy o en esta semana, pero de todas maneras les mandamos saludos a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Un abrazo, una despeinadita de cabellos y un lengüetazo. Y tal vez una soplada de harina, otra vez. O soplada, me parece bien. Y los dejamos con estas mañanitas. Gayum shoot, what's mean hoots, met's up spech. Namuk, it's the Navia minet, it's to acht and mark the muse. Hashuk, met's ots mgarik, Nayuren, hapuch, yots garuk. Hütz hama otz metzen die Weg, hama honung oz ihr Schuss. Stamma na juin tschach pun, stamma schön tschin die Zun. Net bedüch heb menjet schon dag, tscham hadug kümmert metz schrubi. Bueno, pues ahí tenemos la travesura. Y Matt ya escuchó ahora la travesura. Matt, ¿qué te imaginaste que está haciendo ese osauri? Que estaba allí en el mar, en la playa, ajá, nadando, y se encontró con peces y o tal vez con olas, o que estaba surfeando. ¿Ah, sí? ¿Y qué te hizo pensar que estaba en el mar, en el agua? Porque también se escuchaba que estaba haciendo castillos de arena y se escuchaba... ¡Órale! Como de, oye, pues sí, fíjate que a Osauri le encanta el agua, le gusta y le gusta nadar también, o chapotear también le gusta. Y sí, ahí anda Osauri, imagínate, pero ¿sabes qué? Que como no tiene mar, ¿sabes lo que hace? ¿Qué? Pone una tina, le echa agua y se mete allí. E imagina que hace también su arena y que nada y que va a hacer sus castillos de arena, como por eso se escucha así, y que patalea y se echa clavados allí. Y también le gusta surfear y hace como que surfea allí. Eso, efectivamente, pues sí, solo que cuando hace eso Sauri en la tina, pues tenemos después que limpiar toda el agua que tira cuando chapotea. Y también la arena. Y también la arena, ¿verdad? Sí, pero sí, le gusta la playa, le gusta el mar y le gusta nadar. Y eso que hace todavía un poco de frío. Y eso que hace frío, pero a Sauri le gusta y entonces lo hace. Donde se enferme no va a ser nuestra culpa. Pues sí, ¿verdad? Pues, pero tiene que cubrirse después, cubrirse bien, tomar algo calientito para entrar en calor y ya. Ya después de eso ya no se va a enfermar. O tal vez se va a meter a la piscina, se va a tomar algo caliente y otra vez a la piscina y algo caliente y... Seguramente, ¿verdad? Porque le gusta tanto. ¿Tú harías eso? Tal vez, no ¿sí? sé. Tal vez. Oye, sería bueno, ¿verdad? ¿Te gusta nadar? A mí sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Y después de la piscina fría, pues hay que tomar algo caliente, ¿no? Me parece bien. Así que próximamente estaremos allí, en la piscina fría. Bien. Bueno, pues vamos a dejarlos con una última canción que se llama Ensalada Nacional. Esta canción la canta Luis Pesetti, este cantante juguetón argentino, que bueno, pues radica en México y que le encanta jugar con todas sus canciones. Ensalada Nacional. Las travesuras de Osauri. Cuando Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín, Belgrano, que era tío de Pinocho, jugaba al ajedrez con Alfonsín. Blancanieves era novia de Gardel y los Beatles amigos de Perón. Gasalla dijo: tengo una idea, vamos a lo de la brujita Verón. Soledad, junto a Cenicienta le iba a hablar. Caperucita charlaba con el lobo y Piazzolla servía un copetín. Popeye miraba una novela en la tele que estaba en el jardín. Cada uno después volvió a su cuento. El hombre lobo, León, Diego y los demás. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Pues bien, llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para tú. Y bueno, pues nos escuchamos, vamos a escuchar el próximo lunes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias Mateo por estar con nosotros también. De nada. Gracias por haber venido en bici, por hacer tanto deporte. Mucho. Por haberte levantado temprano. Sí. Y hasta haber traído tu desayuno. No traje desayuno. ¿No? ¿Este no es desayuno? Solo es para tomar. Ah, es un líquido para mantenerse. Ah, pues perfecto, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que bueno, pues allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc te está esperando para que vayas a jugar, la biblioteca para que vayas a leer. Y llámanos al 951-220-4077. Ajá, siempre estaremos aquí con el número en cabina por si nos quieres decir algo, por si nos quieres compartir algo, ¿verdad? Aquí estamos pendientes. Ah, antes quiero mencionar algo que nos habían enviado por aquí. ¿Te acuerdas que Daris nos compartió una historia sobre Harriet Tubman? Y aquí nos enviaron este mensaje que dice: sus padres pudieron disfrutar su libertad. A los 70 y más pasaron sus últimos días muy felices. Harriet trabajó hasta muy grande como activista, participó en la Segunda Guerra Mundial como enfermera y salvando vidas y liberando a los esclavos. ¿Te acuerdas? Ella liberó a los esclavos siempre, siempre, siempre. Tristemente, hoy en día existen esclavos y trata de personas. Efectivamente. Es por eso que nosotros debemos ser felices y disfrutar de nuestra libertad. Pues muchas gracias a quien envió este mensaje, porque pues efectivamente hay que disfrutar nuestra libertad mientras la tengamos, pero también hay que luchar por ella, ¿verdad? Que no nos la corten y que procuremos ser lo más felices que podamos. Y justamente pues eso, la canción que viene, con la que te voy a dejar despedida, se llama Los Derechos de los Niños. Recuerda que tienes derechos, también tienes obligaciones, ¿verdad? Y que puedes ser muy feliz y que debes hacer valer siempre, siempre tus derechos. Así que bueno, pues esta canción es del grupo Patita de Perro. Te dejo con esta canción y nos escuchamos el próximo lunes. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACP. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Mateo, Nina, Daris. Y en los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.